valor y sonriente sigo andando con más ganas de cantar, sigo luchando con más ganas de sentirme vivo, canto acortando la distancia que hay entre la luna y el sol, una semilla y la flor, y la flor con valor. Voy a salir adelante, tengo fe en un no lejano futuro, porque tengo estas dos manos esperando, porque sé que somos tantos, todo sería mejor si nos juntamos, todo sería mejor si nos juntamos. ¿Y dónde estamos que no aparecemos? ¿Y dónde estamos los forjadores de nuestra generación? ¿Dónde estamos? ¿Qué más será de las futuras? ¿Dónde estamos? Mi país, ¿qué va a ser de mi país? Mi país, ¿qué va a ser de mi país? Mi país, con valor. Están los que se quedaron con más ganas, tengo jóvenes los años, porque tengo estas dos manos esperando, porque sé que somos tantos, todo sería mejor si nos juntamos, todo sería mejor si nos juntamos. ¿Y dónde estamos que no aparecemos? ¿Y dónde estamos los forjadores de nuestra generación? ¿Dónde estamos? ¿Qué más será de las futuras? ¿Dónde estamos? Mi país, ¿qué va a ser de mi país? Mi país, ¿qué va a ser de mi país? Mi país, mi país.